Aprovechando que estamos todos medio a full con Loki, que se estrenó hace poco por Disney Plus, que es la serie de Tom Hiddleston. Para mí es la serie de Tom Hiddleston, o sea, no me hachen, yo no sé demasiado de Marvel, no sé demasiado de DC, lo aprecio muchísimo a él como actor, me encanta. Todavía no pude ver Loki, pero bueno, aprovechando y celebrando una nueva producción de Tom Hiddleston, vamos a hablar de Crimson Peak del 2015, una película dirigida por Guillermo del Toro, que supo tener estreno en sala acá en Argentina, coprotagonizada por Tom Hiddleston, porque la protagonista es Mia Wasikowska, que es Edith. La historia y bueno, y sus coprotagonistas quienes la acompañan en esta historia son, bueno, Tom Hiddleston y Jessica Chastain, que a todo esto ambos, tanto Mia Wasikowska como Tom Hiddleston, ya habían trabajado juntos en Solo los amantes sobreviven, la película de Jarmusch de vampiros, vamos a decirlo así, la película de Sí, Jarmusch de vampiros. exactamente, la de Jarmusch de vampiros que nos encantó a todos, que a todos, absolutamente a La de Jarmusch de todos, vampiros. nos tocó el corazón, él y Tilda Swinton, enamorándonos de los dos, a todos. Totalmente. Y bueno, y Jessica Chastain también ya había trabajado antes con Guillermo del Toro, si no me equivoco, y también, digamos, está conectada porque trabajó en la película de Muschietti, Mamá. No sé si se acuerdan, si no vieron Mamá, véanla, creo que sigue estando en Netflix. Ella trabajó ahí. Y Bien. esta película está también producida por Guillermo del Toro. Bien, cuando, Hago cuando hincapié, decimos Guillermo del sí. Toro, ¿qué películas decimos, Rocío? Y siempre decimos, si decimos Guillermo del Toro, por lo general decimos El laberinto del fauno, ¡Ah, qué maravilla! La forma del agua, El espinazo del diablo. Para mí, digo, son todas buenas películas. Hellboy Hellboy, 1 y muy buena. 2 son Sí. de él. Pero Trollhunters, que es una serie de animación que está buenísima, que la pueden ver en Netflix, es súper divertida. Y también está Pacific Rim. Lo que sucede con Crimson Peak es algo muy interesante, porque uno la ve y dice, ¿pero dónde están mis criaturas mitológicas? ¿Dónde están? ¿Qué es esto? O sea, es como una cuestión que parece un poco un salto dentro de la filmografía del Toro, que no lo es, de hecho, pero es como, che, ¿y esto de qué es? ¿Por qué está acá? Y justo es una película que salió después de Pacific Rim, que es la película de los robots de Guillermo del Toro, vamos a decirlo así. Pacific Rim es tipo bien anda, y no es Evangelion, obviamente, pues nada, es como Evangelion, y ya sabemos que si todos queremos sufrir y pasarla mal, miramos Evangelion. pero hay Pero todo un sí tiene esa homenaje. onda de género. Sí, hay esa onda al género japonés de robots gigantes y demás. Bueno, eso es Pacific Rim. Después de Pacific Rim, hace Crimson Peak, que está más al lado de una novela victoriana de amor gótica o fantasmas. Ah, me encantó. Por un lado, el lado marketinero salió por decir: esta es una película de fantasmas. ¿Y qué esperaba la gente ver con una película de fantasmas? Esperaban ver El espinazo del diablo. Claro. Ambas son películas de fantasmas, solamente que están encaradas desde otros lados. Para mí lo que tiene muy interesante Crimson Peak es que es una historia de romance entre, bueno, Mia Wasikowska, que es Edith, y Tom Hiddleston, que es Thomas Sharp, que sucede entre Estados Unidos e Inglaterra. Digamos, ella vive en Estados Unidos, él vive en Inglaterra, ambos se conocen en Estados Unidos, ella es de una familia pudiente. Él aparenta ser de otra familia pudiente, pero realmente no lo es. Y siempre está acompañado de su hermana, que es Jessica Chastain, que es Lucille Sharp. Jessica Chastain hace uno de los mejores papeles de la historia siendo la hermana de Hiddleston. Y la película todo el tiempo está con este aire victoriano, gótico, en casonas gigantes. Digamos, hay como dos partes de casas. Por un lado está toda la parte de Estados Unidos, que es como más brillante, más linda, no menos gótica. Y luego está la parte en donde Mia Wasikowska descubre su nueva casa, por así decirlo, que es la casa de Tom Hiddleston, que es en Inglaterra, y ahí es donde todo se pone súper oscuro, súper gótico, y donde obviamente Guillermo, por empezar, Guillermo del Toro está desde, vamos, en todos los lugares, y ahí en esa última casona está presente todo el tiempo, es una casona como, y cuando hablo de lo fantasmagórico, es una cuestión que está todo el tiempo en la película, desde las impresiones fotográficas y digamos, y el otro protagonista que es el amigo de Id, que es doctor, y es como parte de la familia, que es oculista, oftalmólogo, y registra fotos, o sea, como que tiene como una obsesión con la fotografía y lo postmortem. La casa, la nueva casa donde habita Mia, es toda una cuestión también gótica, quedada en el tiempo, fantasmagórica, oscura. Claro, Con encontramos en todos los cuando elementos de digo, la peli, lo encontramos a Guillermo del sí, Toro. Digo que cuando uno dice Guillermo del Toro, totalmente. es porque es un tipo que él está presente no solo en la puesta de cámara, no solo en el guión, no solo en la dirección, está en la dirección de arte, en el vestuario, en los escenarios. Digo, Guillermo del Toro es un autor porque se ocupa de todos los aspectos. Sí, Entonces. exactamente. Y esas casas. Esa última casa, digamos, es muy interesante justamente porque está toda su figura ahí. Él, no sé si no han notado que durante todas sus películas, desde Cronos hasta El Espinazo del Diablo, hasta El Laberinto del Fauno y demás, como que le gusta mucho la cuestión de los engranajes, de las maquinarias, de las maquinitas y demás. Bueno, Hiddleston se ocupa de unas máquinas. Y la casa también tiene esta cuestión de estar estancada en el tiempo, pero al mismo tiempo, hay movimiento, todo está en constante movimiento en las películas de él. Entonces, si bien el plano está quieto, hay como un agujero por la ca por en el medio del techo en donde empiezan a caer hojas que dicen que son el otoño, Claro. después empiezan a caer copos de nieve porque está por nevar, digamos, y todo ese escenario que forja alrededor de esa casa, porque también otra de las estrategias de marketing que se usó para mover esta película es que era una película de casas encantadas, que en realidad no lo es. Realmente la película básicamente es una historia de romance con algunos toques fantásticos, pero no es una película de terror per se. Lo terrorífico es cómo se gestan esas relaciones también. Cómo es la relación de Edith con Thomas, de Thomas con la hermana, el concepto del amor que tienen entre todos. Las posiciones sociales y también digamos, y lo que siempre atrae del Toro con el tema de los fantasmas es la cuestión del pasado, es el Claro. pasado que pesa, el pasado violento, las herencias, digamos, ese ente, esos espíritus que cargan esa atmósfera de esas casonas, con rencores, con violencia, con asuntos pendientes. Entonces, es como que hay toda una cuestión bastante terrorífica ahí en todo eso de morirse y dejar pendiente algo, que Claro, está súper presente en toda la película. O sea, no va por el lado del susto la película. No va por esos sustos No. a los que nos tienes acostumbrado el género, sino por toda una construcción de la atmósfera, ¿no? Por lo que estás ahí por lo que estás ahí contando. Sí, además. Y perdón, Digamos, es una una película cosita más por ahí más. para ir pensándola. Sí. Y donde importa mucho el argumento, por lo que vos me estás contando. Digo, que es algo que en general, en el cine de terror, el argumento es casi una excusa para hacer otras cosas, ¿no? En cambio, acá tiene mucho peso la historia, el Claro. argumento, ¿no? No es común. Sí, porque también es una historia un poco así que se torna digamos, aparece como la figura del detective. Es como si realmente te sentases a leer una novela, no sé, o de Henry James, o de un poco así unas novelas por ahí, más de estilo victoriano, de decir, no quiero comparar con Jane Austen porque es otro mambo, pero es como todas las películas de Guillermo del Toro, es como, bueno, a ver, sentate que te voy a contar una historia. Sentate que te voy a contar un cuento. Bueno, esta es la historia de Edith, de su obsesión con los fantasmas, y de su relación con Thomas. Y digamos, sí, vendría a ser, sí, no sé, bueno, y su poco archienemiga, que es la hermana de Thomas, que es Lucille Sharp, que es Jessica Chastain. Alto que me encantó esto que decís de que Guillermo del Toro siempre nos sitúa y nos va a contar un cuento. Digo, hay como un espacio ficcional que es muy evidente. Rocío, fantástico todo esto. ¿Dónde podemos ver la película? En Netflix. Está totalmente habilitada en Netflix. Es una linda película para ver de noche porque la fotografía sí está un poco más acorde a lo que es el género giallo, italiano, que es del género giallo también, es un subgénero que surgió en Italia a raíz un poco de esta cuestión de slasher versus spaghetti. Es un cúmulo de cosas, pero es, para resumirlo rápidamente, es asesinos, guantes, luces fuertes, de colores, muy cercano a las películas de Bava, a las películas de Argento, como Suspiria, y Crimson Peak suma a su historia gótica, a su relato gótico, la iluminación giallo, con verdes, rojos, azules, los espacios bien grandes y bien registrados de las zonas estas, de los baños, de las calles. Las calles no tanto, porque no le da como mucho hincapié a las calles, pero sí hay mucho hincapié en las casas. Así que sí, es una rareza muy, muy linda. Personalmente es una de mis películas favoritas de Guillermo del Toro. Bien, película favorita todas de nuestra especialista. Genial. Aunque bueno, me gustan todas. Porque está bueno ver algo diferente y está bueno que vayan con, digamos, que se sienten a verla con cero expectativas de que se van a asustar.